un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Arrancamos una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta porque el fútbol debe ser analizado como se debe y para eso estamos nosotros. ¿Quién les habla? Alexis Barrio Nuevo, y hoy nos toca hablar del equipo que se va a enfrentar el seleccionado de Argentina el día sábado a partir de las 11 de la mañana. Y para eso, como todas las semanas, como todos los programas, me va a estar acompañando mi colega, mi co-keeper Lucas Banner. ¿Cómo estás, Alexis? Estoy muy contento de estar acá. Esta vez analizamos a Francia. Un equipo medio desparejo, pero de temer. Recién vos me mencionabas un poco de que había arrancado con una eliminatoria mostrando un gran nivel futbolístico y en este Mundial no se pudo reflejar eso. Sí, la verdad es que me está sorprendiendo ver lo que veo en Francia porque la eliminatoria la pasaron sin mayores problemas y en estos partidos se ha visto una Francia muy deslucida. Ninguna de sus individualidades ha logrado brillar demasiado. Entonces, bueno, están teniendo algunos además desacople defensivo, pero eso ya lo vamos a estar desmenuzando. Y más allá del poco apogeo que tiene el equipo francés, hay que decir que aún así sigue siendo temible. Sí, sí, seguro. Cuando tenés a Mbappé enfrente y a Griezmann enfrente, no podés dudar. Y hablando de jugadores importantes, antes de meternos de lleno con ellos, hay que hablar un poco del técnico Didier Deschamps, que había arrancado en sus comienzos como un 5 tapón, onda Mascherano, que se desempeñó por Nantes, el Olympique de Marsella, la Juventus, el Chelsea, y después tuvo la oportunidad de dirigir a alguno de ellos, ¿o no, Lucas? Sí, sí, pasó por varios de ellos, como puede ser la Juventus, con un récord magnífico de puntos, sobre 40 partidos más o menos, 30 ganados, 11 empatados, una locura las estadísticas, donde ganó un montón de cosas, y también el Olympique de Marsella, que es prácticamente su casa, ¿no? Retrotrayendo un poco a la Juventus, tuvo una efectividad del 79%, y es mucho para un técnico que se desempeña en un equipo europeo y importante. Sí, sí. Juventus es un equipo enorme que en esa época, que fue en 2006-2007, Juventus ganó todo. Ganó todo, además tenía a Alessandro Del Piero todavía, Buffon bastante joven aún, así que contaba con una buena gama de jugadores. Sí, sí, seguro. Además la billetera que tiene siempre la Juventus, ¿no? Ajá. Y bueno, y esos logros, tanto con la Juventus y con el Olympique de Marsella, le permitió dar el salto a la selección nacional. Sí, llegó a la selección de Francia en 2012. Desde ese momento no largó nunca la dirección. Así que ya viene el Mundial 2014 también, donde lo dirigió. Y en valores relativos le fue bastante bien, porque en 5 partidos tuvo 3 victorias, un empate y una derrota. Y tenía una diferencia de gol de más 7, así que importantísimo el torneo. Así que es un técnico que se podría decir que viene con un proyecto de más de 2 mundiales y que en ese proyecto tan largo intenta de afianzar su 4-2-3-1. Sí, ha ido cambiando, ha sido medio camaleónico, para decirlo de alguna manera. Ha ido cambiando las formaciones, porque mismo en este mundial no formó siempre 4-2-3-1, pero en los últimos 2 partidos sí lo mantuvo y mantuvo los mismos 11. Se podría decir que se convenció de la formación y con esta formación ya ha ganado un partido y empatado. Y en cuanto a su forma de juego, si viste que de cierta manera habría que catalogarlo, ¿es más ofensivo, más defensivo, intenta de ser un poco más equilibrado? ¿A qué apuesta Deschamps? Yo diría que es más equilibrado, pero para decirlo de una manera es muy pragmático, es muy práctico. Si él cree que lo vas a atacar mucho, va a jugar para... juega en pos del contrincante, ¿sí? O sea, tiene un contrincante u otro, va a cambiar buscando el mayor beneficio para su equipo. Claro, explotar las virtudes y intentar de que el rival no juegue cómodo. O sea, intentar, por ejemplo, en el caso de la selección argentina, que Messi la reciba poco y lo más lejano del arco posible. Claro, sí, plantear, yo supondría que va a plantear más o menos lo que le hizo Croacia a Messi, buscarlo todo el tiempo con uno o dos hombres arriba y presionar la salida, que es algo que en los últimos partidos se ha visto que le cuesta un poco a la selección argentina. Sí, es una falencia que ha venido repitiendo partido tras partido. Y con este seleccionado francés es algo que no te puedes confiar. Pelota perdida o una mala salida, no es un equipo, no es Nigeria, entonces no te va a perdonar ese error. No, seguro, no te va a perdonar ningún error. Y también una cosa que me gustaría resaltar de Didier Deschamps es que en el momento que él ve un problema o un error, va a buscar enmendarlo, ya sea dando nuevas directivas o cambiando jugadores. A Deschamps en el Olympique de Marsella más de una vez le ha tocado cambiar jugadores en el primer tiempo porque no le gustó cómo se había parado. Me deja como medio sorprendido la referencia con respecto al técnico, porque estamos acostumbrados a ver técnicos que una vez que plantean su esquema no lo cambian en el mismo partido. Capaz que lo cambian de un partido a otro, pero en el mismo encuentro no suelen cambiarlo. Y a veces eso está bueno porque saber leer el partido te da la clave para poder ganarlo en algunas ocasiones. Claro, sí, por eso te decía. Por eso también hacía referencia a que es muy pragmático. Él en el momento ve algo y lo va a cambiar en pos de que en este momento que a Francia le vaya mejor. Y en ese Francia mejor, ¿cuáles son de los jugadores que Argentina debe cuidarse o debe marcarlos constantemente para que no te genere una descompensación en la defensa? Bueno, seguro va a ser Paul Pogba, que se podría decir que es una suerte de en este momento, su Vanega, ¿sí? Con pases profundos, un tipo que llega muy fácil al gol, mucha cintura y mucha visión de juego. Griezmann, obviamente, todos sabemos lo que es Griezmann, cualquiera que ve fútbol europeo lo conoce. Y de los más explosivos también Mbappé, que es un gran delantero, goleador, pero además es muy rápido. Es extremadamente rápido y puede abrirse a los costados tranquilamente. Entonces, se me hace que entre los pases de Pogba, velocidad de Griezmann y de Mbappé, ahí en ese tridente va a estar el juego. Y ni hablar de Olivier Giroud, que delantero del Chelsea, ex Arsenal y demás, que bueno, es un goleador. Se podría decir un Palermo muy habilidoso, porque está donde tiene que estar, pero además el tipo es muy, muy habilidoso. Es una marca que deberá tener presente tanto Marcos Rojo como Otamendi. Claro, sí, lo van a tener que tener muy, muy cortito la dupla central que disponga Sampaoli. Hablamos de su poder ofensivo que tiene con estos jugadores, pero ya vimos que tanto Perú como Dinamarca pudieron lastimar a Francia. Perú tuvo un montón de chances, fueron mal logradas, pero llegó con facilidades. Es un equipo que últimamente en este Mundial vimos que no se está acoplando bien defensivamente, que le está costando llegar a las marcas. Y que un jugador rápido como Messi, o en el caso de que llegue a jugar Di María, pueden lastimarlo. Sí, o Dybala, cualquiera de los tres sería muy bueno. Se ha visto en este Mundial a Francia muchas veces corriendo de atrás a los delanteros de los otros equipos, de sus oponentes. Y eso debe ser algo que le está quitando el sueño al técnico, porque en las eliminatorias y en la Eurocopa no había pasado a tener tales desacoplos defensivos. Sobre todo teniendo en cuenta que juega con dos laterales que son buenos defensores laterales, pero tienen mala lectura de juego al pasar al ataque. Entonces, muchas veces se cuidan para no pasar, y encima de que te cuidas para no pasar, te atacan por tu lado y te ganan la espalda, es preocupante. Y bueno, ya para ir cerrando el capítulo y el análisis de Francia, ¿qué me puedes decir para concluir? ¿Cuáles son las puntas clave de este Francia? Bueno, las puntas clave de este Francia para mí es controlar bien el centro, ganarle la parada a Pogba, porque es un gran jugador que tiene encima una cantidad de recursos increíbles. Se lo ha visto mucho en la Juventus. Hoy en día en Manchester United se lo ve menos porque no ha tenido campeonato internacional, pero este año ya está volviendo. Así que, bueno, veremos lo que es capaz de hacer. Y las otras dos, que me parece que son las variantes, que ya lo voy a volver a repetir, son Mbappé y Griezmann, que te pueden abrir la cancha y ganarle de repente Mbappé el lateral a, a Tagliafico, ahí va a tener que tenerlo con cuidado. Pero bueno, supongo que vamos a estar esperando y supongo que Sampaoli va a apostar un desacople defensivo como los que ya se han visto. Y espero un partido bastante físico también. Un partido donde, más allá del juego bonito que se pueda llegar a ver, ya sea por la selección argentina o por Francia, va a ser, como todo encuentro del Mundial, va a ser un partido duro, sacrificado, y donde va a ganar el que esté mejor concentrado. Sí, seguro. Además, esto ya es octavo de final. Esto no es por puntos, no es por si ganamos el próximo. Esto es por todo. Bueno, Lucas, nos estamos reencontrando ya en el próximo capítulo, así que esperemos que la selección argentina le vaya lo mejor posible contra Francia. Muy bien, este fue el análisis de Alineados sobre Francia. Alexis, nos vemos en estos días.